me fue. Si ella se marchó, solo me dejó. Si ella se fugó con todo su caparazón. Y ahora estoy muy bien mal acompañado. Y ahora estoy muy bien mal acompañado. Por eso. Desvelar hartos corazones que buscan a quien amar.